el momento de saludar a Juan Carlos Junio, que ya está al otro lado de la línea. Juan Carlos, muy buen día para vos. Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo están todo el equipo? Bien, bien, muy bien. Entrando, bueno, este viernes ya entrando prácticamente en el fin de semana. ¿De qué vamos a charlar hoy? Vamos a charlar de la ley de emergencia económica en la legislatura porteña, que, bueno, fue una iniciativa del Poder Ejecutivo de Rodríguez Larreta, ¿no?, que viene meneándose hace un par de semanas. La semana pasada no había podido ser tratada sobre tablas y finalmente ayer fue aprobada. Ahora bien, creo que es interesante hacer primero una aclaración conceptual, Roberto, porque seguramente hoy vamos a ver al jefe de gobierno porteño junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la Nación, todos, digamos, unidos en esta lucha contra la pandemia, lo cual valoramos y consideramos que es una actitud política positiva. Pero eso no nos tiene que confundir ni dejar de impedirnos ver que el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, pertenece al riñón de Macri, del macrismo, y que consecuentemente sus políticas de todo tipo están ligadas a la conceptualización del macrismo del país y también de la ciudad. En ese marco es que entonces vamos a hacer nuestras observaciones críticas sobre esta ley, que, bueno, insisto, fue muy pero muy discutida y tuvo una fuerte oposición de la oposición. Y también como para darle cierto marco, aunque en realidad tiene una importancia en sí misma porque está ligada a una cuestión de concentración del poder a favor de Rodríguez Larreta, hay que decir que la envía la legislatura hace 10, 12 días, cuando el jefe de gobierno estaba muy, pero muy complicado. Se había enturbiado el clima político, incluso había trascendido a la sociedad como consecuencia de dos o tres episodios muy horribles. Uno, el de los barbijos a 3.000 pesos cada uno, que fue un episodio de corrupción abierto, no simplemente de ineficiencia estatal, pero llevó adelante el ministro coordinador Felipe Miguel, uno de los CEOs típicos de estos gobiernos neoliberales. Y también, bueno, había surgido el contrato de un hotel a una hermana del propio Rodríguez Larreta, a su vez ligado al empresario Sáenz Valiente. En fin, cierran negocios con una hija de Silvia Magdalani, aquella recordada directiva de la Agencia General de Inteligencia, y también un hermano de ese ministro coordinador, Felipe Miguel. O sea, el jefe de gobierno venía muy complicado. Y ya ni que hablar de la controversia por el cepo a los mayores de 70 años, que en realidad eso ya es de otro carácter y que sería efectivamente discutible. Así las cosas, manda entonces el proyecto de emergencia a la legislatura, el jefe de gobierno. Y bueno, como decíamos, si hay una cuestión central es que centraliza discrecionalmente la asignación de partidas para manejar el presupuesto de la ciudad con un sentido mucho más discrecional que antes. El argumento es que cae la recaudación, y efectivamente la recaudación cae acá, como cayó en la Nación y como cae en todas las provincias, pero en realidad lo que se esconde con esta ley es un crecimiento del poder central sobre la asignación de las partidas presupuestarias. Y otra cuestión que yo diría muestra la esencia de la ley de emergencia es que tenía, luego tuvo que ser bajado, un artículo que escalonaba el pago de los salarios a los trabajadores de la ciudad, ¿no es cierto?, poniéndole un tope de 3 salarios mínimos, que mostraba, digamos, una de las esencias, insisto, de este proyecto, que al final la negociación con sus propios aliados radicales la tuvieron que sacar, salvo que la hayan puesto a propósito para después sacarla, que es un viejo truco indio en estas cuestiones, ¿no es cierto? Ahora bien, La oposición insiste en que en realidad es una reforma que estructuralmente va a ser usada para otras cosas que no tienen nada que ver con la crisis, ¿no es cierto? Por eso armaron un dictamen de minoría donde le recortan todos estos artículos, particularmente ese que escalonaba los sueldos de los trabajadores, pero bueno, también muchos otros, porque sigue pendiente el tema de la asignación presupuestaria para las viandas, sigue pendiente el tema de la gente en situación de calle, sigue pendiente el tema del crecimiento de la infección del dengue en la ciudad, que está ocurriendo en toda la ciudad, pero fundamentalmente en la zona sur. O sea que la oposición del Frente de Todos esencialmente ha sido crítico, votó en contra de esta reforma, aunque finalmente fue aprobada. Otro artículo que no me estaba olvidando, otra intención que declara el jefe de gobierno, es la de reformular ciertos contratos, ¿no es cierto? Y aquí hay que, no quiero dejar de decir, porque viene a cuento con otra noticia, si hay que reformular ciertos contratos, uno tendría que ser el de el acarreo, ¿no es cierto? Que ahora se vuelve a lanzar el acarreo en la ciudad, ayer lo volvió a informar la jefatura de gabinete de la ciudad, y bueno, ya sabemos, tiene una tarifas escandalosas, y también se podría reformular el canon del subterráneo, ya que estamos, porque se decía que se estaban recortando partidas del Instituto de la Vivienda para poder seguir atendiendo el canon arroyo. O sea que, en definitiva, la oposición tiene una actitud muy crítica sobre todo esto, sobre la emergencia, y yo comparto eso, porque en realidad le da mucho más poder al jefe de gobierno y no asegura partidas para atender la emergencia social. No olvidar que acá tenemos 600.000 pobres y siguen estando en una situación de pobreza, y ni que hablar esta actitud de falta de previsión del jefe de gobierno sobre la situación de la pandemia en las villas. Así que esto se hizo, se votó, ¿no es cierto? Pero creo que da toda esta tela para cortar en materia política, ¿no? Claro, claro, claro. Me acordaba el otro día siempre esa definición, el hombre que ríe de la reta, ya no tanto con la obligatoriedad del tapaboca, el barbijo, capaz que le usa el de Santilli, viste que Santilli anda con uno que es inclusivo, un barbijo transparente, para que puedan leerle los labios a aquellos que son personas sordas. Así que, pero bueno, por ahora no se puede reír demasiado, aunque quizá festeje o celebre con esta ley de emergencia, ¿no? Sí, efectivamente, yo digo el hombre que ríe, que bueno, es el título de una novela de Víctor Hugo, que en realidad lo que encierra, lo que simboliza esa sonrisa permanente del jefe de gobierno, yo diría que es cierta impunidad mediática que tiene, y que es muy subjetiva y que no podemos dejar de decirla siempre, y que tiene que hacer reflexionar a mucha gente de que, bueno, despliega un plan macrista en la ciudad de Buenos Aires, que entre otras cosas llevó a tener una situación en los hospitales públicos de atraso muy grande. Se perdieron en la ciudad 568 plazas en los hospitales públicos como consecuencia del achicamiento del presupuesto en salud, y él siempre se ríe, y una gran cantidad de medios de comunicación y de periodistas siempre hacen el juego a esa mueca, que para mí es una mueca, si bien se ríe, es muy amarga para una gran cantidad de ciudadanas y de ciudadanos de nuestra ciudad, inclusive para la clase media, que también sufre las consecuencias de la política de Rodríguez Larreta, ¿no? Claro. Más claro imposible, Juan Carlos Junio estuvo aquí en Caballero de Día. Te mando un abrazo, Juan Carlos. Buen fin de... Chao, Roberto. Salud.